las elecciones municipales, el Perú se ha vuelto a dividir en izquierda y derecha, o simplemente se ha multiplicado, se ha dividido mucho más teniendo en cuenta los movimientos regionales que han ganado en el interior o en, bueno, fuera de Lima, y que no tienen tendencia conocida, ¿no? ¿Cómo podríamos describir ese panorama? O sea, en Lima, lo que pasa ahora, yo creo que es en el Perú desde hace varios años, es que cada campaña reestructura el panorama político y el panorama de las relaciones entre votantes. Alguna gente diría y entre seguidores y líderes, otra gente diría entre seguidores y algún tipo de organización política, partido político, pero cambia como de elección a elección. O sea, lo que fue el 2006 no necesariamente va a ser el 2011 y quién sabe qué será el 2017, porque no hay partidos, digamos, porque no hay instituciones que permanecen, que son estables. Pero en cada campaña electoral yo sí creo que se establecen algunas cosas que tampoco es que sean tan efímeras o tan artificiales. Entonces, en el 2006 yo sí creo que hubo esta cosa urbano-andina, costera, urbano-rural, costera-andina, ¿no? Esta cosa de un país que crece y que genera, digamos, beneficios, y un país que no crece, que los índices de pobreza se mantienen igual, de inequidad se mantienen igual. Entonces sí hay los una cosa... Los no incluidos. Sí, yo sí creo que había clarísimamente, además lícitamente, ¿no?, la posibilidad de poner un candidato que por lo menos hablaba de esos temas. Eso es a lo que ayer le llamaban clivajes en la presentación. Eso es lo que le llaman el clivaje, que es un concepto muy gracioso porque viene en inglés, suena horrible, pero es como... algo como que estructura núcleo. Campo, sí, estructura así como, trazas líneas, ¿cierto? El clivaje es como, trazas una línea y dices, el clivaje es religión, clase, ¿no? Entonces, para este lado los católicos, para este lado los protestantes, para este lado. Pero claro, los clivajes históricos eran, por ejemplo, el de clase, ¿no? Entonces duró, en algunos países, 50 años, 100 años, ¿no? Entonces, tienes partidos laboristas en Inglaterra, en Italia, en Francia. Pero en el Perú, ese clivaje... yo creo que se activa y se desactiva. Eso es lo que yo creo que pasa en cada elección en el Perú. Algo se activa y algo se desactiva. Entonces, el 2011, ¿quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué clivajes se van a activar? Pero yo sí creo que se activan cosas. O sea, yo tampoco creo... A ver, tampoco creo que las elecciones son esos periodos en los cuales quienes manejan los medios de comunicación o tienen recursos van a definir la dinámica política. Pues si así fuera, digamos, Lourdes Flores hubiera ganado el 2000, hubiera ganado ahora, en el 2006, Ollanta no hubiera obtenido el no hubiera el pasado caudal. La segunda vuelta. Exactamente, porque no eran campañas multimillonarias, no eran campañas, digamos, digitadas desde los centros de poder. Y yo creo que sí se activan cosas que tienen que ver con sentimientos, percepciones, temores. Y eso es lo que yo siento que a veces no se deja como de lado en una elección, porque ya con eso, para terminar esa pregunta, una elección es, o sea, la dinámica electoral son partidos y votantes. Y es en esa relación, o sea, no se define por, o sea, los electores, por ejemplo, cómo se comportan de acuerdo a qué elecciones ellos tienen. Si tú les pones elecciones que no se diferencia, elecciones que son como aburridas, sosas, la campaña va a ser aburrida y sosa. Si alguien entra y, por ejemplo, plantea un tema mucho más ideológico y la gente engancha con eso, la campaña tiene otra dinámica. Alucina esta cosa en la tacha de Curi. O sea, la campaña venía siendo, digamos, era como que venía por un carril, como ¿no es cierto? Muy previsible. Exactamente. Decentes contra indecentes, corruptos contra decentes. Para alguna gente, me incluyo ahí, que gane Flores porque no podía ganar Curi, ¿no? El regreso del pasado, qué sé yo. De repente Curi sale. Y es como un tren que cambió de carril. Sí. Entonces se activó una cosa diferente. Y yo no creo que la izquierda haya así como resucitado, ¿no? Pero tampoco creo que sea solamente un tema de azar. O sea, yo sí creo que se estructura algo con varias cosas. Una persona que, de nuevo, no es tan vinculada a la clase política. Una persona que es así como nueva, fresca, sí, ¿no? Pero también que habla de ciertas cosas que yo creo que sintoniza con la gente, ¿no? Una preocupación por lo social, ¿no es cierto? Todo este rollo de los emprendedores, o sea, yo creo que sí hay cosas que ella representa. ¿Y lo del ofrecimiento de fiscalización, tú crees que de la gestión anterior también podría haber enganchado, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos porque nos falta, digamos, más datos, más investigación. pero sí, incluso yo me atrevería a decir, hasta da la sensación de una gestión un poco más participativa, ¿no es cierto? Un poco más, que es distinto a lo que ha sido Castañeda, distinto a lo que han sido otras gestiones, ¿no? ¿Quién te dice con resemblanzas al 83 con Barrantes? No lo sé, pero digamos, hay una cosa ahí, si quieres, embrionaria, media confusa, ¿no? Pero sí hay una cosa ahí de que es más allá de que la gente se levanta un día y dice, me gusta esa tía, y voy a votar por esa tía. Ajá. Yo creo que es un poquito más complejo. Y tampoco es como para explicar qué tipo de orientación tiene esta agrupación o este partido. Tampoco es claramente la izquierda, ¿no? O sea, yo lo que veo ahí es que hay valores inclusivos. Villarán se ha estado definiendo como socialdemócrata, como una representante de la izquierda moderada, pero es que eso no hemos tenido en el Perú, o sea, no, eso no existía. Entonces, tú has usado ahorita la palabra germen, me parece, pero no es pues un... Ella dice, el partido se ha creado hace 12 años, ha estado gobernando en Junín y en Cajamarca, pero eso en la capital no se ha notado, y entonces digamos que es una especie de agrupación política con valores inclusivos, pero no se le puede nominar, o sea, no se puede comparar, creo, y quizá lamentablemente no se puede comparar eso con otros partidos de izquierda que quizá existen en la región, ¿no? Sí. Yo creo que cuando ella dice que tienen 12 años en esta historia, yo creo que sí lo tienen 12 años, ¿no? O sea, yo me acuerdo, sí, ajá. No, pero además de intentos, claro. O sea, el partido descentralista creo que fue el 2006, PDS, ¿no? Que su votación fue patética. O sea, tú miras los resultados de la votación, sobre todo en Lima, y es terrible. O sea, me acuerdo, creo que Eduardo Segarra y Gustavo García estaban en la lista como para el Congreso. Su votación es lamentable, ¿no? O sea, era, digamos, un partido que no conectaba con nada en particular. Pero yo sí creo que han estado ellos, por lo menos como reuniéndose, por lo menos como tanteando cosas, como por lo menos aclarándose algunas cosas. Ahora, todos vienen, yo sí creo que es una izquierda bien, bien moderada, en el sentido como reformada. Es un poco a lo que hay en otros países, en Chile, en Brasil, ¿no? Que es esta idea de es lo que tú dices, ¿no? Es un programa político inclusivo, ¿no? O sea, no están buscando la transformación de todas las estructuras, la vuelta a un tipo de economía completamente centrada en el Estado. Yo creo que eso es absurdo. Pero sí, por ejemplo, podríamos plantearlo así como con algunos más derechos, ¿no? El derecho a la participación, el derecho a la equidad, el derecho a la inclusión, el derecho a la preocupación por los sectores más vulnerables, ¿no? Y en términos de derechos, creo yo, ¿no? Que es esta idea de... no es el gobierno que decide transferir recursos a un sector, es el gobierno que reconoce el derecho de la población y después verá cómo la hacen. Pero es una... Sí, es algo que no había en Lima, que no había en el Perú y que podría, digamos, estructurarse de manera más sostenida, ¿no? O sea, digamos, una especie de nueva mirada sobre lo político, que no es la tradicional, no es la de derecha... y que no es de estos grupos de izquierda más radicales o más tradicionales, pero electoralmente tampoco tiene ningún peso, ¿no? O sea. La otra pregunta que también es común, digamos, luego de una elección municipal y que viene una general, es si es que esto marca la cancha de las generales. Sí. Y eso, bueno, o sea, sí. tenemos en la partida, digamos, a Keiko, Castañeda, Toledo, que dice que no, pero ya sabemos que sí. Y no sabemos qué va a pasar con el PPC, ¿no? ¿Es posible indicar qué agrupaciones o qué personas se van a juntar en alianza? ¿Por dónde tú lo ves? Una cosa que, o sea, a ver, cuando uno mira una elección regional o local, yo creo que sí estás hablando de política, no estás hablando de cómo la gente percibe su gobierno regional, su gobierno local, qué es lo que quiere, en fin. Pero yo también creo que son como niveles, ¿no es cierto? Lo que una persona se plantea a nivel local no tiene que ser lo que se plantea a nivel regional y menos a nivel nacional. O sea, que sí tienes como pistas, pero no es necesariamente una especie de que lo jala. De proyección. Claro, exactamente. Lo que pasó en el local va a pasar en el nacional con los mismos actores. Yo creo que eso no es tan claro. porque el nivel de gobierno es distinto, ¿no? O sea, a nivel local finalmente estás en juego servicios públicos, estás en juego la cosa más cotidiana, ¿no es cierto? En el nacional ya viene toda esta cosa del rumbo de la economía, el rumbo del país, qué sé yo. Entonces, no, sí te va a servir para entender algunas cosas, pero yo creo, por ejemplo, una cosa que te va a entender, es una cosa que te permite ver, es que este sector más de izquierda moderada ha perdido a su mejor candidato. Ha perdido en el sentido que Susana Villarán ahora está en la municipalidad y no tienen recambio, o sea, no aparece una nueva figura que va a ser como que podría aglutinar a todo este nuevo, nueva preocupación. Y de eso, sí, está Keiko, está Castañeda, está Toledo. Y yo me da la impresión que hay paras de contar, o sea, y Humala, ¿no? Son estos cuatro personajes principales. Pero yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que va a ir la cosa por Castañeda agrupando a la derecha que no es fujimorista, digamos, que puede marcar una diferencia con... O sea, quiere un gobierno de derecha, pero no necesariamente quiere un gobierno vinculado al fujimorismo. Eso yo creo que es absolutamente claro. Tiene los fujimoristas que están tranquilos con su 20%. Y Humala, que digamos, siempre todo el mundo habla de cómo es un... de cómo el voto rural de Humala es que lo puede levantar. O sea, en Lima ha decaído, pero digamos, él tiene un caudal, supuestamente en las provincias, que lo va a poder levantar. Yo creo que el que va a entrar como un caballo es Toledo. Toledo va a entrar como un caballo porque es, de alguna manera, por alguna razón el Perú nos gusta que el presidente repita. No sé por qué, pero es una cosa que ya gobernó, no lo hizo tan... Incluso no lo hizo tan bien, pero ahora lo hará mejor, sí. En fin. Entonces Toledo, porque es un candidato que tiene los menos antis, creo, ¿no? O sea, Keiko tiene muchos antis, Humala tiene muchísimos antis, entonces Toledo puede ser una especie de figura ahí. Y porque el otro tiene una encuesta que sin hacer campana ya está en el tercer puesto, muy cerca de Castañeda y Keiko, que sí están haciendo campaña. O sea, digamos, el pata sin hacer campaña ya está en el grupo de los tres. De los que tienen oportunidad. Entonces mi impresión es que en términos así de grandes líneas, esos van a ser los cuatro. Y curiosamente lo que va a pasar, yo creo que es que la derecha o la gente más, el PPC o la gente vinculada, van a tener que elegir entre Castañeda y Toledo. Pero ahora, el sistema peruano es bien perverso en el sentido que hay primera y segunda vuelta. Entonces en primera vamos todos. Vamos todos a ver quién queda en los dos primeros. Y una vez que acabe esa elección, se abre otra elección. Porque ya con dos candidatos, sí. Se piensa diferente. Totalmente diferente. Totalmente. La otra pregunta que yo quería hacerte es a raíz de un comentario que le escuché ayer a Lupa Anfichi sobre el momento en el que llega el Nobel a Vargas Llosa. Él se refería a amenazas, Panfichi se refería a amenazas autoritarias a nuestra democracia. Y entonces él decía que este premio en cierto modo iba a poner el reflector en el Perú y que esta especie de vigilancia que constituye Vargas Llosa, de tal forma que apenas Vargas Llosa manda una carta, se deroga una norma, que eso podía contener o podía como vacunarnos de amenazas contra la democracia. No sé si se refería al fujimorismo o si se refería a opciones más radicales. Yo quería preguntarte cuán amenazados estamos entre estos dos extremos. Hablando así de las cosas que hemos escuchado ayer, ¿no? Uh-huh. Ayer estaba yo en otra mesa donde estaban hablando sobre el caso ecuatoriano. Y estaba hablando gente que viene de Ecuador, o sea, gente que es como, digamos, experta en el caso ecuatoriano. Uh-huh. Y yo sí sé que hay una especie de preocupación que de alguna manera comienza con el golpe de Honduras, que es la idea de que los militares vuelven a la escena política, ¿no? O sea, porque los militares en Honduras intervinieron y para la gente más... insisto, más de izquierda tradicional, eso fue una intervención militar avalada por los Estados Unidos. Mi impresión es que fue muchísimo más complejo, que no es cierto que haya sido así. Y lo que contaban del caso ecuatoriano es impresionante en el sentido de la torpeza de Correa para este desenlace. O sea, según lo que explicaban, que yo no lo había captado en la noticia, es hay un motín policial por una demanda de beneficios. Beneficios. Exacto. Motín. La gente está amotinada. y tú vas a conversar con ellos, o sea, tú te expones, o sea, ni siquiera los convocas, buscas un tercer sitio, o mandas a tu ministro del interior, exactamente, ¿no? O mandas a alguien, no, él va, porque claro, es el estilo personal de Correa. Correa está acostumbrado a hacer las cosas sin ningún tipo de mediación, sin ningún tipo de oposición, sin ningún y medio tipo informalmente y no institucionalmente, absolutamente. El pata no cree en las instituciones, él cree que es una especie de enviado que encarna además la virtud, la bondad, la buena onda, y va, y claro, termina siendo un papelón. Y le llaman la revolución ciudadana. Ciudadana. Claro. Entonces termina siendo un papelón. Y lo que contaban los ecuatorianos era muy divertido. O sea, hay escena donde dicen que de repente él va con un ministro, ¿no? Y de repente el ministro está por un lado, Correa por otro, porque ni siquiera había una mínima coordinación. Correa no tiene partido, Correa no tiene un bloque parlamentario consolidado. Entonces, yo sí creo que la democracia puede ser amenazada. Y podría eventualmente, en ciencia política se habla de regresionar, como de erosionar o lo que fuera. Pero yo siento que va a ser una cosa compartida. O sea, va a ser una cosa donde van a intervenir probablemente los poderes fácticos que siempre están ahí, digamos, pero con complicidad de las élites políticas, ¿no? O sea, con complicidad del sector que supuestamente se dice del sector civil de la política, ¿no? Entonces Correa puede forzar que su gobierno caiga, ¿no? Puede forzar que los militares le bajen el dedo, pero le van a bajar el dedo, o sea, lo van a hacer renunciar y van a llamar elecciones. Entonces sí es posible que la democracia tal cual como conocemos en el Perú incluso pueda tener algún tipo de regreso a una cosa no deseada, pero primero va a ser una cosa donde muchos van a participar, o sea, va a participar la clase política, van a participar los poderes fácticos, van a participar un montón de gente, o sea, van a generar una situación en la cual la democracia puede verse afectada, pero no en esta onda de que hubiera alguien particularmente interesado. O sea, sí hay gente que podría estar interesada en qué sé yo, ¿no? En que vuelva Fujimori, que salga de la cárcel, que los militares tengan más que detener toda esta cuestión de la CBR, ya basta, ya además el juicio, no sé qué, pero todos van a jugar su papel ahí, ¿no? Ahora, yo no lo había pensado, pero sí me parece que es bueno que Barrayosa gane el Nobel, porque efectivamente es consolidar un poder que Barrayosa tiene. O sea, el decreto último sobre la supuesta amnistía va a ser una carta de Vargas Llosa, sí, claro, a un precedente muy preocupado de su imagen, que también es cierto, ¿no? Entonces, Alan García, claro, en un momento además que está más preocupado porque está de salida. Claro, él quiere más o menos dejar las cosas medianamente encaminadas para volver el 2016. Uh-huh. Entonces sí, yo creo que Vargas Llosa va a ser un referente importante, y curiosamente no se ha convertido en esta figura que es capaz de muy respetada, ¿no? O sea, cuando ayer lo del premio Nobel, la primera cosa que pensé es, o sea, ¿cómo va a reaccionar la gente? Porque mi impresión es que el Perú solemos ser a veces un poquito mezquinos, ¿no? O sea, digamos, en fin, pero en este caso parece que no, es absoluto. O sea, todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz, todo el mundo se siente más peruano que nunca porque Vargas Llosa es el premio Nobel. Y yo creo que sí es bueno que Vargas Llosa sea, y que sea quien es, porque es un tipo con todo, es un tipo honesto, ¿no? Es un tipo que no, o sea, que tiene como límites, o sea, es un liberal absoluto, capaz de decir cosas como cualquier tipo de utopía va a terminar en un desastre, lo cual es súper fuerte si te pones a pensar para alguien de izquierda. O sea, no pienses en un mundo diferente porque vas a terminar escribiendo una pesadilla, es un poco su discurso de los últimos años, pero cree pues en los derechos, en las instituciones, en la democracia, es un liberal, él sí es un liberal. Yo no sé si los politólogos de ayer son liberales, pero en todo caso, él sí es un liberal. Mi última pregunta es si crees que Lourdes Flores va a mantenerse en política. Yo creo que hay gente que no sabe hacer otra cosa, justo conversábamos eso hace un rato, y gente que tiene una vocación política innata. Y yo creo que Lourdes Flores va a regresar. ¿Cómo? No lo sé, no lo sé. Hay gente que es políticamente influyente sin ser candidato. O sea, hay gente que no es carismática, que no soporta la presión, que finalmente, como Lourdes Flores, parece no. Lourdes Flores tiene una cosa que me parece alucinante, que es como que no, a ver, yo no sé si le falta calle o lo que sea, pero no, parece que no lee. O sea, no lee la situación y no puede cambiar la estrategia o cambiar la actitud en medio de campaña ante situaciones donde que la descolocan. Entonces es como muy torpe para replantear en el camino. Exactamente. Y yo creo que depende mucho de asesores. Pucha, y si Barrón es realmente su asesor, pucha, qué mal asesorada que está. Chipoco también. Chipoco, bueno, a él sí lo conozco un poquito menos, pero sí entiendo que es un tipo también así como... Vale, no, todo. Sí, no muy sensato. Entonces, yo creo que va a regresar, pero va a regresar probablemente en una función, ya sea, digamos, en un, o sea, candidateando, pero en una lista congresal donde tú ya no estás en primera línea, o ser una especie de presidente del partido, o lo que fuese. Yo no creo que se vaya a jubilar, ¿no? Además, yo, hablando de dotes profesionales, no sé si ella regrese a ser. No creo que vuelva a ser una abogada desenganchada de la política.